llegará, dime a dónde. Pasajera de los años perdidos, cuando tenemos hambre, hablamos de buscar compañía cuando nos vamos a cerrar. Cuando se habla de tener que hablar, callamos la verdad. Te sienta bien, parece mejor mentir. Pasajera de los años perdidos, una niebla del olvido junta el cadáver. Imposible escapar de esta prisión, prisión que vuela alucinada, unísona al aire van los dos. Vuelas, vuelas, vuelas y volverás, pasajera de los años perdidos. Cuando llueve hablo de mis lágrimas, que se hizo de ti y de mí. Pasajera de los años perdidos, ¿y qué has hecho con tu vida? Dime a dónde. Donde el mundo llegará, dime a dónde, pasajera de los años perdidos, pasajera de los años perdidos, pasajera de los años perdidos. ¿Y qué has hecho con tu vida? Dime a dónde. Llegará, dime a dónde, pasajera de los años.